¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Euge? Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Un nuevo programa de La Retaguardia que está comenzando y que, qué sé yo, volvimos, el programa de hoy, algunos temas no me retrotraen a unos 4 o 5 años atrás. Volver a hablar de las rejas en las plazas de la ciudad de Buenos Aires era algo que uno ya consideraba que era una batalla perdida y que además hasta aquí había llegado. Quiero decir que la cuestión era, bueno, las plazas que y los parques que ya están enrejados en la ciudad, perdido, pero que las que se habían salvado de las rejas, se habían salvado. Pero no, parece ser que no es así. ¿Es así o no es así? No es así. Bueno, vamos a ver si podemos charlar en un ratito con la gente en el Parque Avellaneda ahora mismo, porque se está dando con el Parque Centenario, porque se está dando una situación bastante compleja. Están colocando las rejas ahora en el Parque Centenario, en el barrio de Caballito, en pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar tomando ese contacto y también vamos a estar charlando con la hermana Marta Peloni, que participó ayer de una misa que dio el cardenal Bergoglio por impulso de la gente de la Alameda y del movimiento de trabajadores excluidos que están en lucha contra la trata de personas, y Bergoglio dio una misa aquí en la ciudad, en la que me dicen fue muy duro. Dijo, mirad, un textual te tiro. Esta es una ciudad abierta, sí, dice, tomando, digamos, lo que es uno de los eslogans del gobierno del PRO, es una ciudad abierta a las mafias. Eso dijo Bergoglio ayer, lo queremos destacar. Digamos, ustedes saben, no es una persona que nos caiga especialmente simpática, pero... Más bien todo lo contrario, pero cuando hace este tipo de cosas seguramente ayuda a amplificar una lucha que se está dando todos los días aquí. Este programa se escucha en cada vez más radios del país. Le damos la bienvenida a la gente de Santa Teresita, que nos está empezando a escuchar desde esta semana. Así que un gran abrazo para Juan y para todos los compañeros que también integran la Red Nacional de Medios Alternativos y nos escuchan en Santa Teresita, así como nos escuchan en algunos otros lados. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra, de El Bolsón, Río Negro. La Radio del Mate Cocido, Tucumán. FM Radionautas, de La Plata. FM Sierras, del Valle de Tras la Sierra, Córdoba. FM La Caterva, de Barracas. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio. Radio Voces, de La Rioja. La Retaguardia Radio. Bueno, vamos a ver si podemos tomar contacto con Martín. Queremos ver qué está pasando en el Parque Centenario. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Queríamos conocer qué está pasando allí con el tema de las rejas. La primera pregunta es, ¿el Parque Centenario tiene ya un sector que está enrejado? ¿Es así? Sí, el Parque Centenario ya tiene un sector de 6 hectáreas que está enrejado, que vendría a ser la mitad del parque. Ajá. Este espacio, bueno, tiene un horario que vendría a ser bastante reducido, abre a la mañana, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, y ya a 6 y media de la tarde empiezan a echar a la gente directamente, y para que a las 7 de la tarde está todo cerrado, la puerta, el baño y bueno, toda la parte dentro del parque. Uh-huh. ¿Y ahora cuál es el conflicto? ¿Que quieren enrejar más hacia afuera? Claro, lo que quieren enrejar ahora vendría a ser toda la parte perimetral del parque y bueno, dejando solamente libre la parte de la vereda, ¿no? Lo cual es, en verdad, o sea, prácticamente perder el Parque Centenario. Imagínate que un espacio público que uno puede usar 24 horas, lo pasarías a poder usar 8, y en el horario que te dicen. Claro. Y con las reglas que te exigen adentro. O sea, si vos querés, no sé, hacer un número, tocar con tu banda, colgar una tela, treparte un árbol, no sé, hacer deporte, sin romper ni nada, ¿no? O sea, no te permiten. O sea, hay gente de espacio verde que no te deja. Ustedes estaban pautando, comentame si lo siguen haciendo, un festival para el día sábado, pero todo se adelantó y están en el parque ahora mismo. Claro, no, bueno, lo que pasa es eso. Nosotros estamos organizando un festival para el fin de semana, el sábado y el domingo. En verdad lo que pasó hoy es que empezaron las obras de la reja y bueno, nosotros nos enteramos y inmediatamente empezamos a venir para acá, para el parque, y bueno, en este momento exacto nos estamos convocando una asamblea y bueno, discutiendo a ver qué se puede hacer para frenar este tema de las obras, intentando unir fuerza, gente, sí, más gente para el festival, distintas actividades. Sí, de hecho nos enteramos, ¿cómo está Martín? Nos enteramos de esta convocatoria porque estaban enviando mensajes para que se acercaran todos aquellos que están en contra de las rejas para intentar, bueno, detener las obras. De hecho, hay pregunta, ¿las obras empezaron? ¿Están poniendo las rejas? Sí, empezaron. Las primeras rejas las están poniendo entre lo que sería el Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio. Y bueno, habrán puesto un tramo de rejas de 10 metros más o menos. Lo que pasó fue que mientras empezaron a trabajar en la mañana, y bueno, muchos de los que pertenecemos a la asamblea vivimos por acá cerca del parque, y un par de compañeros, al ver que estaban trabajando, decidieron ir y cuestionar y empezar a preguntar, y bueno, también lo filmaron, y a partir de eso la gente decidió que no se podía trabajar y cortaron. O sea, ahora lo que quedó es la reja, con toda una reja que también cuida la reja, y bueno, tenemos un patrullero y un camión de la con las luces prendidas que están para que no saquemos la reja, ¿no? Allá por el 2006 fue cuando empezaron las enrejadas de las plazas, ¿no? En ese momento fue que se enrejó la primera parte que contabas antes, estas 6 hectáreas. Sí, eso la primera parte se enrejó ya cuando fue la reforma del parque, ¿no? Que lo arreglaron y lo mejoraron supuestamente. Pero no, en eso ya viejo, digamos, esas rejas ya están, y el tema del horario ya, eso viene del 2006, como decís vos. Uh-huh. Vale recordar para aquellos que nos escuchan en otras provincias que el Parque Centenario queda en el pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, y además para todo lo que es el movimiento asambleario, el movimiento post 2001, es un lugar emblemático porque era el lugar donde se hicieron algunas de las asambleas interbarriales, es decir, donde confluían todas las asambleas. En realidad, claro, como me dice Uge, todas las asambleas, las interbarriales se hicieron allí en ese parque, que por supuesto no tenía rejas en aquel momento, ¿no? Por ahí es todo un símbolo esto de que con el tiempo esos parques que antes eran asamblearios ahora se hayan enrejado, ¿no? Sí, claro, o sea, el parque es un lugar para juntarse por excelencia, o sea, da para juntarse, para unirse, para pensar, para disfrutarlo. La verdad que es tristísimo, ¿no? Que lo deja de cerrarlo, de vetar el espacio público. Es como un toque de queda. ¿Y cuál es la, porque digo, en estos casos uno se encuentra con que las rejas en realidad también responden a estos pedidos de seguridad de muchos vecinos que tienen miedo, digamos, que ven a un parque, al parque como un lugar de reunión por la noche de chicos que pueden llegar a asustarlos. Bueno, digo, todas, mira, yo recuerdo cuando yo era adolescente, siempre los mayores nos decían no se metan en el medio del Parque Centenario porque parecía como que había ahí una gran banda que podía hacernos cualquier cosa. Por supuesto, un día perdimos el miedo, nos metimos y no había nadie en el medio del Parque Centenario. Pero digo, ¿cómo se da esta convivencia con los vecinos que en realidad piden seguridad y que quizás ven con gracia que aparezcan las rejas? No, mirá, para mí en ese sentido la gente tiene razón, porque, el Parque Centenario no es un lugar aislado de cualquier otra parte del resto de la ciudad. O sea, en el Parque Centenario pasan cosas como pueden pasar en cualquier otra parte. Desde, no sé, que alguien te pueda apurar, alguien te pueda robar. Son cosas que pueden suceder, pero, o sea, también te puede pasar afuera del parque. O sea, no es que por ser el parque tenés una mayor predisposición a que te suceda. El parque cuenta con cámaras, tiene vigilancia. Hay una diferencia muy importante en lo que es el parque adentro y afuera. O sea, la parte de la reja que existe ahora tiene seguridad, gente de espacios verdes que limpia, que cuida, arreglan las plantas. Y del lado de la reja hacia afuera, el parque está abandonado en ese sentido. Los bebederos no funcionan, el sistema de riego automático. Es una especie de abandono, ¿no?, que tiene también el parque. Veo ahora que está la policía por nosotros, que nos reunimos en asamblea, pero la policía, la verdad, que en la semana no está. No hay ni un policía dando vueltas, ni de día ni de noche. Pusieron el otro día policías por el día de la primavera, y los pusieron para nada, porque se creyeron que iba a haber un festival muy grande o muchos problemas, y no pasó nada, fue un día normal. Hubo menos gente que un sábado o un domingo. Entonces es como una especie de abandono también que hay hacia la seguridad del parque. Vos sabés, Martín, que nosotros el otro día estábamos en una plaza de acá de nuestro barrio de Mataderos. En realidad salimos a caminar y vimos dos plazas, una enrejada y otra sin rejas. Y con Fer nos preguntábamos si será adrede que cuidan el pasto y las plantas de aquellas plazas que están enrejadas y descuidan aquellas que no tienen rejas. Pareciera como una acción adrede para que se note la diferencia entre las plazas cuidadas con rejas y las plazas descuidadas sin rejas. Yo, más sí, allá totalmente. De es una percepción igual, la verdad es que no podemos probarlo, ¿no? Pero más allá de lo simbólico, de lo horrible que significa una plaza enrejada, yo me acuerdo de haber laburado bastante en el año 2006 justamente con un grupo de compañeros. Teníamos como una especie de tarea que era ir a las plazas antes de que las enrejaran o después, para intentar charlar un poco con los vecinos y hacer actividades y cosas para justamente visibilizarlo como un problema, y no siempre lo lográbamos. Algunos vecinos estaban muy contentos con las rejas. Pero me preguntaba, digo, más allá de lo simbólico y de lo que significa el espacio público enrejado, ¿ustedes averiguaron cuánto sale el metro lineal de reja? No, es muy curioso lo que preguntas, porque desde hace más de un mes y medio estamos intentando averiguar, tanto en la comuna, gobierno de la ciudad, espacios verdes, y no encontramos ni la licitación ni nada. O sea, no hay ningún papel legal que diga que la obra se tenía que empezar, ni cuánto sale, ni nada. Es una información que no pudimos conseguir. Vos sabés que en el año 2006, cuando nosotros estábamos haciendo esta tarea, sí, habíamos averiguado, yo no recuerdo los números, pero era un número bastante interesante. Era un número que daba para pensar que algún bolsillo se había agrandado especialmente después de la licitación. Mirá, estaría bárbaro poder saberlo. Yo, me imagino que acá hay una empresa que pone las rejas y no me sorprendería que sean todos amigos, ¿no? Pero no tengo pruebas para decirlo. Pues mira, con los funcionarios y enviando cartas y yendo a reclamar y demás, la verdad es que no nos dieron ni bola. O sea, a mí me gustaría poder decirte esa información, pero es una información que no se nos da ni siquiera a nosotros, averiguando más de 50 personas. No, sinceramente no. Si no la conseguimos, no te puedo decir. Martín, nos quedamos atentos a lo que ocurre allí en el Parque Centenario. Un gran abrazo, muchas gracias. Te agradezco mucho, que tengas buenas noches. Hemos charlado con Martín, integrante de los vecinos autoconvocados, que están intentando evitar que se coloquen las rejas, que ya están empezando a colocarse en el Parque Centenario. Cuando vos contabas esto que charlábamos el otro día en la calle, por aquí por Mataderos, esto de la diferencia entre el mantenimiento de las plazas que están enrejadas en desmedro de aquellas que no lo están, lo que recordé es la cuestión de las rutas que están concesionadas. Es muy fácil darse cuenta cuando empieza una concesión, porque inmediatamente antes de que empiece esa concesión vos te encontrás con un total abandono de esa ruta. Uh-huh. Y el mensaje ahí es claro, ¿no? Es que vos entres a la concesión y digas, y bueno, pero si no hubiera concesión, tendría aquella ruta. Y en realidad el Estado podría hacerse cargo de, a través de empresas tercerizadas también, ¿por qué no? Pero podría hacerse cargo de mantener todas las rutas, no solo las que están concesionadas. Aquellos que con los que hablamos hace minutos nomás, Martín y otros compañeros que están allá defendiendo el espacio público, intentando detener el enrejado del Parque Centenario, están en este momento cortando a Ángel Gallardo. Recién uh-huh. recibimos un mensaje, están cortando a Ángel Gallardo de Camargo. Bueno, acá estamos, desde donde podemos, acompañando. Habrá que ver qué sucede con eso, ¿no? Uh-huh. Algunos mensajes que nos llegan a través de nuestro Facebook. Nos pueden buscar en Facebook o en Twitter a través de La Retaguardia. Usamos bastante menos el Twitter, deberíamos hacerlo un poco más. Marta Solís dice, escuchando desde Santa Fe, saludos y mi apoyo a la gente valiente de Tinogasta. Vamos a charlar con ellos en un ratito seguramente. Somos anónimos, somos poderosos, dice. Lo de Tinogasta que vamos a tener al aire en un instante tiene que ver con esa nota que Uge hizo en algún momento el viernes, creo, de la semana pasada, con Darío Moreno, integrante de la Asamblea por la Vida de Tinogasta, porque hubo un allanamiento a la presencia policial es complejo de contar, porque hubiera sido un allanamiento si hubiera sido con orden judicial. Un institucional, digamos, ¿no? Claro. Claramente. Ahora, fue un robo y un saqueo y una patoteada, pero Es raro de contar, porque en realidad todo termina en la Municipalidad de Tinogasta. Uh-huh. O sea, las cosas robadas van a parar a la Municipalidad de Tinogasta. En un ratito lo vamos a escuchar, la verdad que es increíble. Uh-huh. Esto pasó el viernes y vamos a ver qué está pasando ahora, porque tengo entendido que la gente de la Asamblea está ahora llegando a la comisaría donde dicen que les van a devolver las cosas. No, la realidad supera la ficción. Este es buenísimo, muy divertido. Absolutamente. Bueno, vamos a ver cómo sigue la novela de la gente de Tinogasta ya con la policía esa que levanta la basura de los patoteros a la noche, con los tipos que entran con camiones a la cosa con las cosas robadas. Uh-huh. Es muy loco, muy loco. Saludos manda Alicia Jardel desde Bruselas, Bélgica. Un gran abrazo, le mandamos un gran saludo a la distancia. Alicia nos permitió el viernes por la mañana charlar con las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba, que estaban justamente allí en Bélgica, porque habían estado por Europa intentando denunciar la situación que se da aquí con los agrotóxicos, con los pueblos fumigados, y pidiendo que Europa no compre productos, o sea, una campaña antinacional, absolutamente, la que están llevando adelante, como siempre, las madres van a Europa a hacer campañas antinacionales, ¿no? Eternamente fue así, esto fue lo que... Agradecemos a nuestra producción belga. Exactamente. Y Mercedes Centena es un mensaje de locos. Dice: hola, Euge, porfa, un aviso solidario. Tengo un perro que se llama Mateo Severino, que quiere entregarlo en adopción responsable. No consigo adoptante, por eso apelo a tu solidaridad. Tevele no ayuda con los perros, dice. Esa es la parte de locos. No, para esa vos, no es la parte de locos. Pero perdón, para, ¿dónde es un mensaje de locos? Porque sigue, dice: este perro es un dulce de leche, es anarquista. ¿Qué es un perro anarquista? ¿Qué pone bombas el chabón? No entiendo. Tevele es un perro anarquista, que no entendés nada de la vida vos. Toma sol, todos los perros y todos los gatos se tiran al sol, o sea, no le veo nada de extraño. Come manzana, no le veo la gracia. Tevele, no tenés idea de perros, nunca. También se ríen los perros. Los perros no comen manzana. Los perros no se ríen. Sí, dice, se ríen los perros, Tevele. Y huele las flores, los perros huelen cualquier cosa, hasta los culos ajenos. No, no sabés nada. Es de algodón como platero, dice. Eso es cierto. Los culos ajenos es cierto. ¿Viste? Pero las flores... ¿Cómo no van a oler flores? Para sacarse el olor a mierda deben oler flores. Bueno, no sé, tiene un perro en adopción, Mercedes Centena, si alguien quiere tomarlo. Basta. Mira, no, tiene razón, no ayudas con los perros. Un perrito, Mateo Severino, divino, alucinante, anarquista. Es un dulce de leche, toma sol, come manzana, ríe, huele flores... Es de algodón como platero, así que el que quiera un perrito, avise. Bueno, vamos a tomar contacto con la hermana Marta Peloni. Nosotros tomamos conocimiento que ayer la gente de la Alameda organizó en realidad una misa que dio el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, y que Marta Peloni estuvo participando de ella a propósito de la cuestión que tiene que ver la lucha contra la trata. Queríamos saludarla, siempre es un gusto hacerlo y charlar con ella. Hermana Marta, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero, te escuchamos. ¿Cómo va? Sí. Bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Queríamos conocer tu opinión después de haber estado ayer en la misa que dio Monseñor Bergoglio. El cardenal Bergoglio, sí. Sí. Bueno, la verdad que es la primera misa que participo. Sé que es la número quinta. Me impactó muchísimo la cantidad de organizaciones que estaban presentes allí. En el tema de la trata, sobre todo, predominaba muchísimo todo lo que es la trata laboral. Haber visto tantos cartoneros, sobre todo en las ofrendas de la celebración, que Monseñor hizo mucho hincapié en la explotación laboral, también en la trata de la explotación sexual, ¿no es cierto? Pero en estos momentos de tanta crisis en el país, pensar que son perseguidos por la policía, como explicaba uno de los cartoneros que leían de las empleadas, de todo tipo de discriminación social, en esta época donde las leyes están tratando de justamente de defender la diversidad, también en lo laboral, en lo social. Y bueno, ya vemos que cuánto nos falta para construcción de democracia, ¿no? Esta cuestión de la trata laboral, por supuesto, no es algo que se dé nada más que en la ciudad de Buenos Aires, pero nos han contado que Bergoglio fue muy duro, en particular con la situación de la ciudad. Está bien que es su espacio de alcance, ¿no? Sí, es que creo que es real lo que ha dicho. Es muy fuerte, pero es muy real, ¿no es cierto? Es justamente lo inhumano. Yo creo que lo que nos está faltando en esta construcción de democracia, que a lo que tenemos que apuntar desde la ciudadanía, ¿no? Cómo humanizar el trabajo, el poco trabajo que hay, pero no explotar a la gente, ¿no? Y sabemos que lo que significan horas extras no pagas, no hay descanso, poca remuneración. Y bueno, no digamos nada en cuanto a las leyes, ¿no? Y más allá de poner también luz sobre la trata con fines laborales, Es cierto que la trata con fines de prostitución se extiende cada vez más, ¿no? También. Bueno, en eso estoy trabajando, claro. Y lamentablemente tenemos que decir que sí, porque da mucho dinero. Una mujer se vende varias veces en el día, más que la droga. Por eso la trata y la droga van juntas, porque para poder reclutar a una chica y llevarla a la explotación ya en el tema de la prostitución y traficarla, hay que someterla con la droga. Es decir, tanto en la droga como en la explotación sexual se necesita esclavos. Para ser esclavos tenemos que lograr el cautivo, y el cautivo con estas, solamente con el marketing que pueden hacer en determinados lugares las mafias del crimen organizado. Marta, Eugenia te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Que te mejores con esa tos que tenés. Hay como dos caras, ¿no? En la lucha contra la situación de la explotación sexual. Por un lado, la lucha contra las mafias, que es una lucha como tan desigual que es increíble darla. Sí. Y por otro lado, hay una lucha que deberíamos dar cada uno de nosotros y que tiene que ver con el tema de cómo reproducimos las ideas que hacen claro que todavía haya hombres que increíblemente todavía vayan, claro, de putas, por eso, ¿no? Por eso creo que estamos en la misma línea abolicionista. Lo que tenemos que cambiar es la mentalidad cultural, ¿no es cierto? Lamentablemente una mala cultura del machismo patriarcal del cual venimos, que el hombre tiene que iniciarse en la vida sexual y tiene como cierto derecho en esta cultura a tener un día libre y poder salir con mujeres aún teniendo su mujer. Es decir, este machismo se extiende de tal manera que cuesta que en las leyes tengamos hombres, en el Senado me refiero, como Aníbal Fernández o en la Cámara de Diputados, en la línea abolicionista. Están en el reglamentarismo. Uh-huh. Si reglamentamos las leyes, van a beneficiar siempre al proxeneta y al prostituyente, claro, mal llamado cliente. Claro, porque además todas las veces que uno se sienta a hablar con una chica en situación de prostitución, las chicas te cuentan que la mayoría de sus clientes son casados, ¿no? Con lo que evidentemente hay como una doble moral. Exactamente. Entonces lo que tenemos que terminar es con solamente con una se puede lograr con una penalización bien fuerte al prostituyente, al proxeneta, y dejarnos de reglamentarismo o de prohibicionismo, que es un paso sí que por lo menos de toma de conciencia, que los municipios ordenen, saquen ordenanzas de cierre de prostíbulos, pero sabemos que esto es un verso porque se abren en otros lados con otras metodologías, y además no soluciona el problema de la explotación. Del que queremos es esto, terminar que se explote a la mujer sexualmente pagando. Uh-huh. Marta, y te quiero hacer una pregunta que no sé bien cómo hacértela por el respeto que te tengo y por, sí, y por lo, porque además sabemos que sos una mujer de la iglesia y que ha elegido este camino, sí, para hacer el bien, y nadie tiene, sí, ninguna duda de esto. Sí. ¿Qué sentís cuando recordás las palabras de San Agustín o Santo Tomás de Aquino cuando justificaban que la prostitución era necesaria para, era algo así como las cloacas de las ciudades para mantener la higiene de los palacios, digamos? Sí, son expresiones. ¿Qué te pasa con eso? ¿Sabes qué? Yo te puedo decir que no siento nada. Te voy a decir porque siento el rechazo a lo que significan, uh-huh, a lo que significa esta expresión. Pero enseguida, como soy muy reflexiva, pienso en la cultura de la época, en que la mujer era una cosa, era un objeto. Pensemos en la misma iglesia, la mujer nunca tuvo acceso, uh-huh, a nada, históricamente. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos en nuestros campos, en las provincias, que cuando vienen a la ciudad, los campesinos, el hombre va adelante con el hijo varón y la mujer va atrás, claro, con las hijas mujeres. Recién ahora podemos decir que la mujer toma parte en el diálogo de una mesa familiar rural, por ejemplo. Sí, claro. Hablemos de la mujer urbana, que se independiza económicamente, por ejemplo. Así que yo digo, esto que vos me mencionás de la iglesia, santos de la iglesia, sí, que sí, tenían tales expresiones, y bueno, respondieron a una cultura, también Jesús fue machista. Uh-huh. Eligió 12 apóstoles. Claro, claro, claro, totalmente. Uh-huh. ¿Y cuánto también del consumo de prostitución tiene que ver con la represión sobre la sexualidad? ¿Cuánto crees que tiene que ver con esto también? Que haya cosas que están prohibidas, no que no se puede... Yo quiero tocar temas en que me traen conflictos, ¿viste? Sí, yo creo que la mujer, tanto la mujer como el hombre, es una unidad biopsíquica, espiritual y social, y tenemos que sentirnos libres por la integridad en el desarrollo normal del ser humano, ¿no es cierto? Ahora, no quiero entrar en temas de conflicto. Ajá. Está muy bien. ¿Qué es tu especialidad, además, entrar en temas de conflicto? Marta Peroni es la especialista en entrar en temas de conflicto. Porque allí donde vas, te metes con temas complejos que necesitan de una Marta Peroni, ¿no? Yo hay temas que no puedo hablar, porque ya hay una palabra dada por la Iglesia y, bueno... Pertenezco a una familia que es la Iglesia. Y nosotros vamos a respetártelo absolutamente, Marta, no te das problema. ¿Dónde estás viviendo ahora, Marta? Estoy en Goya y estuve unos días, fui a darle una charla a las mujeres de la CTA, muy lindo fue porque hubo debate, había un grupo de Amar, así que bueno, todo esto forma parte de la toma de conciencia diaria que uno va aprendiendo también, ¿no? Yo cada día aprendo algo más. Y contame, Marta, ¿cómo fue ese encuentro con la... Bellísimo. Con las chicas de Amar que le explicamos bellísimo, a nuestra audiencia. Bellísimo porque, bueno, sí. Nos respetamos mutuamente, sí. Ellas tienen su postura frente a lo que significa o definen lo que es un trabajo, la necesidad de estar agremiadas, pero yo lo veo desde el punto de vista de que no puedo llamar trabajo a una actividad que tiene como fin comprar la genitalidad, porque yo le preguntaría, y esto lo rebatimos un poquito, ¿no? Si yo digo que la persona es una unidad, pero el hombre, ¿qué busca en la mujer cuando va a consumir sexo y paga para eso? Busca la persona, busca toda la persona en su capacidad de amar, sus afectos, no... Busca la genitalidad, ni siquiera la sexualidad, porque vamos a preguntarle a una mujer cuántos orgasmos tiene en cada con cada hombre que se acuesta. ¿Es así o no es así? Lo último, Marta, agradeciéndote todo este tiempo y tu lucidez para expresarlo y para dar lucha todos los días en estas causas. Quiero volver al principio de la charla. Vos me decías que te habías sorprendido con la cantidad de organizaciones que estaban en la misa que dio Bergoglio ayer. ¿Qué te sorprendió? Contame qué te llevaste y qué pudiste charlar en todo caso con la gente de esas organizaciones. La fraternidad que teníamos entre todos como si nos conociéramos de toda la vida. Y parece que a mí me dio la impresión de que era el tema que nos convocaba, como que eso nos hace sentir hermanos, sentir lo mismo. ¿Te das cuenta? Yo me sentí una más y eso que es la primera vez que iba y no conocía a nadie. Después me impactó mucho el matrimonio de Cash, de la joven perdida de María Cash, ¿no? Cómo estaban pendientes de que se los escuchara, repartiendo, pidiendo firmas, quieren construir o conformar una organización por estas desaparecidas. Y bueno, realmente es terrible. Yo lo relacioné donde se perdió María Cash cuando he ido a dar una capacitación en Salta hace cosa de 2 meses y una mujer de barrio humildemente se acerca, ¿por qué no hacen algo en mi barrio que han desaparecido 30 chicas? Yo digo, epa, caramba, y esto no sale en los diarios. En un barrio 30 chicas es mucho, zona de frontera. Mucha droga, mucho narco, y lo mismo nos pasó en Bariloche. El alto y el bajo, los del alto no pueden bajar a la zona de turismo, porque la policía los apalea. Bueno, realmente es terrible todo el tema del narco y de la explotación de la mujer, ¿no? También en Bariloche. Hermana Marta Peroni, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta siempre. Por haber charlado con nosotros. Estuvimos charlando con la hermana Marta Peroni. Euge, siempre es saludable hacerlo, digo, es una mina que más allá de digo, a ver, cuando uno le hace una pregunta conflictiva a alguien que no tiene compromiso social, la respuesta es eludir. Sí, ella, o contestar cualquier cosa. No, ella no elude, ella, ¿no?, te dice lo que siente, lo que no puede decir. No, evidentemente, no me metas en conflicto porque pertenezco a la iglesia que tiene una postura sobre esto que la, con la que evidentemente no coincide. Pero la verdad es una genia. Y evidentemente tiene una estrategia que es pelear desde desde adentro de la iglesia. Uh-huh. Porque nadie puede decir que permanece ahí por una cuestión de comodidad. Incomoda en todos los lugares donde está y sigue alzando su voz. Y de hecho es marginal dentro de la iglesia católica. No es que la muestran todo el tiempo porque sus posiciones se incomodan incluso hacia adentro. Bueno, un gusto haber charlado. Ya van cambiando de lugar, ¿viste? Que claro, la mandan claro, de un lugar a otro para ver si deja de hacer quilombo y no hay manera. Bueno, ahora hace bastante tiempo que está en Goya, ¿no? Hace algunos años que está allí en Goya, Corrientes, y allí acabamos de charlar con ella, con la hermana Marta Peroni. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La semana pasada, TV, le hablamos con Rosa Bru, que nos contaba algo que en ese momento entendimos como lo que había sucedido con el juicio de Cristian Domínguez, ese chico uh-huh. que fue brutalmente torturado en una comisaría. Sí. Y bueno, que la policía quiso hacer pasar como un suicidio que evidentemente muy bien no le salió. Uh-huh. Rosa nos contaba el otro día, Rosa, la mamá de Miguel Bru, que pertenece a la asociación que estaba llevando adelante la querella por ese juicio, uh-huh. nos contaba que habían sido condenados a perpetua los tres policías involucrados. En realidad estaba citada para ese martes la lectura del veredicto. No se dio la lectura, pero Rosa nos contaba que los familiares, los querellantes y la asociación, aparte de la querella, habían sido recibidos por el Tribunal Oral Federal, que les había dado a conocer... les había adelantado un veredicto condenatorio. Y en realidad parece que hubo una confusión en el medio y lo que se conoció en el día de ayer es que las sentencias fueron condenatorias, pero no a prisión perpetua ni a nada que se le parezca. En realidad penas bajas, uh-huh. sobre todo para un tribunal oral federal que estableció que efectivamente Cristian fue asesinado por la policía, que no se ahorcó, sino que lo colgaron con un cinturón cuya hebilla le quedó marcada y eso posibilitó que en la autopsia se determinara que la marca que tenía era post-mortem. Y un testimonio muy contundente de la médica que lo había revisado, aparentemente por lo que contaba Rosa Bru. Exactamente. Allí lo que se conoció fue que las sentencias no eran esas, eran otras. Bueno, fueron condenados a 4 años Príncipe, a 3 años Cernucci. Fue declarado inocente Antonelli y fue condenado a 14 años Víctor Gómez por homicidio simple. Uh-huh. Lo que aparentemente comentaban también es que Víctor Gómez era el oficial con menor jerarquía, ¿no? Con lo que, bueno, el hilo se corta por lo más delgado como siempre. Uh-huh. Bueno, una pena, ¿no? La verdad, una pena la pena. Nos habíamos ilusionado con una justicia que no es tan justa como siempre. Bueno, que estableció, por lo pronto, el asesinato de alguien que la policía había dado por suicidado en una comisaría. Esto que ocurre tan frecuentemente, la gente elige como un lugar para suicidarse las cárceles y las comisarías. Evidentemente hay muchos casos que tienen que ver con esto, que la justicia estableció en el caso de Cristian. Y que tiene que ver con que a Domínguez lo asesinaron, no se le quitó la vida. Y además lo más loco de todo es que nos contaba Rosa, esto sí está también establecido y lo podemos decir con certeza, esto de que, digamos, lo levantaron un día, pasado de vueltas, en un sitio público, y eso determinó su muerte, ¿no? Un chico que estaba medicado, una cosa increíble, ¿no? Que de la noche a la mañana, porque se le antojó a un grupo de policías, un chico termine perdiendo la vida y además la familia tenga que estar luchando durante años para establecer que finalmente había sido asesinado, ¿no? Una locura. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la pena. La justicia tiene que llegar. Ejecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? El testimonio de este separador es el testimonio de Ana María Cariaga, que hasta ayer era la secretaria ejecutiva del Instituto Espacio por la Memoria, con quienes nosotros llevamos adelante oral y público el programa de los juicios. Seguramente mañana, cuando hagamos ese programa, vamos a estar refiriéndonos a esto que fue, digamos, un acto institucional, pero a la vez fue un acto público realizado en el Auditorio Mabel Gutiérrez, allí en el edificio Cuatro Columnas, en la ex ESMA, donde se homenajeó a Ana María en la salida de su cargo y se le dio la bienvenida a Eduardo Tabani, que es el nuevo director ejecutivo del instituto, que es un cargo tanto el de director como el de secretario, el de la secretaría ejecutiva, que ocupa Cecilia Piñero, que son cargos concursados, y Cariaga decidió no presentarse. Ana, más allá de que es una persona a la que nosotros realmente queremos mucho, es una persona que ha demostrado en su gestión en todos estos años en el instituto, desde que se fundó este organismo, que digamos es capaz, aún con todos los problemas que tuvo, con algunas circunstancias como que algunos organismos dejaran de participar del instituto por diferencias políticas ligadas a la defensa de la autonomía del instituto, digo concretamente hijos y abuelas, por pertenecer, digamos, a la estructura del kirchnerismo, por decirlo de algún modo, no orgánicamente, pero sí en la cuestión de las simpatías políticas, decidieron en un momento alejarse del instituto, formaban parte junto con el resto de los organismos. Digo, más allá de esa cuestión, es la persona capaz de amalgamar muchas diversidades, como hay en el movimiento de organismos de derechos humanos, y de llevar adelante una gestión en la que pudo construir algo que no existía, ¿sí? Que es la coordinación entre el Estado y los organismos de derechos humanos para, por ejemplo, mantener los sitios de memoria o para mantener la memoria de muchos modos diferentes, entre ellos con un programa de radio como el que nosotros impulsamos. Ayer estuvieron, bueno, todos los integrantes del Consejo Ejecutivo, del Consejo Directivo del IEM, entre los que están Adolfo Pérez Esquivel, las Madres Línea Fundadora. Escuchar a Nora siempre es una cuestión que emotiva y a la vez divertida y dolorosa, todo junto genera Nora Cortiñas, ¿no? Marta Vázquez, estaba Elsa Pavón, estaba Adolfo Pérez Esquivel, ya lo nombré, era una selección de la lucha por los derechos humanos en la Argentina, en un homenaje que la verdad para nosotros es absolutamente merecido, la figura de Ana María Cariaga. Y insisto, mañana vamos a estar escuchando voces que pudimos extraer de ahí y que por suerte están mejor que la mía. Somos la retaguardia. Somos la radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. El viernes decíamos, Euge, sonó nuestro teléfono rojo, por decirlo de alguna manera, el teléfono de urgencias, y por allí por las 2 de la tarde entraste en contacto con Darío Moreno, integrante de la Asamblea por la Vida de Tino Gasta, que contó esto. Lo escuchamos. Darío, esto, a ver, voy a intentar repetir lo que me contás. Ustedes se van un ratito de la campe, de este acampe, que es un acampe absolutamente pacífico, que lo hacen para sostener un bloqueo selectivo, para contarle a la gente lo que pasa y para que no pasen los camiones de la que llevan insumos para la minera. Ustedes dejan este acampe pacífico por un ratito y aparece la patota, quema todo, y lo que no quema lo suben a un camión y se lo roban, esto, pero... Ustedes siguieron al camión y este camión entró en la municipalidad y ya había descargado las cosas. Y ya había descargado las cosas, sí. En la municipalidad de Tino Gasta. En la municipalidad de Tino Gasta, sí, sí. Es de más, yo recién hablé en una conversación que tuve con el chofer del camión, que te digo, lo conozco como Juan Marcos Cundo, por ejemplo. Te digo, mira, ¿quién te mandó? No, mira, la voz del Cajín, que es el mismo autoritario funcionario de Ávila acá, bueno, eso era parte de lo que nos contaba Darío Moreno el viernes, ¿sí? Bueno, no, ya sabemos que no fue un allanamiento, fue poco feliz mi modo de describirlo, fue un asalto en un momento en el que todos los integrantes de la asamblea se habían ido de la campe, llegaron, les robaron las cosas, y las cosas que no les robaron las quemaron. Increíble, uno cuenta esto y no puede más que reírse, ¿no? Ay, ay, esta chica, ¿eh? Qué difícil es. Déjame que explique. No. El te aburro era para mí, que estaba bostezando del otro lado del vidrio. No hay nada que explicar. Bueno, la situación es esa. Cuando ellos van, hacen la denuncia, después de haber visto que el camión había descargado las cosas en la municipalidad. Bueno, al día de hoy no vamos a poder charlar con la asamblea, con el integrante de la asamblea de Tino Gasta, porque ahora mismo están en la comisaría, uh-huh. Porque aparentemente les van, no, aparentemente no, nosotros podemos decir que les van a entregar las cosas, o por lo menos que la policía va a intentar entregar las cosas. No te aguantes el bostezo tampoco. No, ya estás diciendo algo que no es, porque no estoy aguantándome el bostezo. Bueno, estoy sonriendo porque las noticias no son serias, la verdad. Si estamos contando noticias poco serias, no podemos hacer menos que reírnos. Bueno, están esperando en la comisaría para ser atendidos. La situación es que les van a decir que les quieren entregar alguna de las cosas. Tengo entendido que algunos de los asambleístas ya vieron las cosas, que algunas están rotas. Y otras están tal cual se las llevaron de allí, que les dijeron que las encontraron en la ruta camino a Famatina, se ve que las cosas iban solas de una campe a otro, claro. Caminan las cosas. Caminan las cosas, pero son también cosas antimineras, tanto que se iban a Famatina para participar del corte Alto Carrizal, seguramente. Mirá vos, qué interesante, che. Absolutamente. Bueno, los integrantes de la asamblea deberán resolver... Era la caminata por la vida que estaban haciendo las cosas. Claro. Deberán resolver qué hacen, si aceptan esas cosas o si dicen, miren muchachos... Esto no es serio. Claro, díganos qué pasó, quién las robó, qué sucedió, sobre todo por esta cosa de que ellos dicen que vieron cómo el camión se descargaba en la municipalidad de Tinogastas, porque además Darío Moreno reconoció al chofer, bueno, en esos lugares todos más o menos se conocen. Porque juega con él al fútbol. El chofer del camión juega con él al fútbol y, bueno, le dijo que lo habían mandado a... con la orden de retirar las cosas y lo que no podían retirar, que lo quemaran. Así, es cierto, Mercedes es surrealista, Tinogasta, dice Mercedes. Sí, la verdad que es cierto. Hay que hacer una película de Fellini y creo que la realidad igual supera la ficción. Sí, sí, sí, absolutamente. O una película de esa de las malas de Pino, de la mala época, de la del humo, ¿viste? Le pones un poco de humo a Tinogasta y haces la película, ¿cómo era? La de... O una de esas, como viste las películas gallegas, esa como Amanece que no es poco, ¿la viste? Una onda así. Sí, o de Alex de la Iglesia, tranquilamente. Claro, podría, ¿no?, ser también. Absolutamente. Ay, ay, ay, así están las cosas en nuestro país en la lucha contra la minería. Teníamos por aquí un mensaje a través del Facebook, es de Marta Solís, que nos dice que en Rosario hay un hogar que se llama Encuentro, que queda en Corrientes 1513. Y da el teléfono, dice que allí se alojan a bebés hasta 4 años que son maltratados, abusados y que están en riesgo, que están teniendo todo tipo de necesidades, piden colaboración, que puede ser donando medicamentos, pañales, algo de ropa limpia y sana porque no tienen quien la arregle, juguetes, y sobre todo necesitan pañales, cremas cicatrizantes, algodón, jarabes antitérmicos, todo ayuda. El teléfono es 424-8601 de Rosario. ¿0381 es Rosario? No, 0341. Bueno, no importa. Busquen el código telefónico de Rosario. El teléfono local es 424-8601. Y es el hogar Encuentro Corrientes 1513. Si pueden ayudar a la gente de Encuentro. ¿Nuevo Encuentro? ¿Les podemos preguntar por el AFCA? No, no es Nuevo Encuentro, es Encuentro. Encuentro. Ok. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Sí, Mercedes, es lo que tienen los chistes de TVD, los entiende él solo y además son muy malos siempre. Perdón, ella lo entendió. Yo tengo una conversación con Mercedes, no te metas. Bueno. TVD no todos son malas noticias. Jorge Garaventa, nuestro querido amigo Jorge Garaventa, acaba de publicar una cosa que me parece importante, tiene razón. La Asociación Americana de Psiquiatría, la que edita el DSM-5, el DSM 1, 2, 3, 4, 5, que es el manual donde están todas las patologías, que es usado en los hospitales, incluso en los juzgados para algunas cuestiones cuando hay que decir, bueno, qué le pasa a este tipo, que tal cosa. Uh-huh. Acaba de decidir no incorporar en el DSM-5, en la nueva edición del DSM, el SAP, este síndrome de alienación parental. Uh-huh. Esto que dicen que es un síndrome... que tiene que ver con que las mamás programan a sus hijos para decir que su papá abusó de ellos, ¿sí? Ajá, bueno, exacto. Es, la verdad que es una noticia buena porque esto quiere decir que no va a figurar en el DSM y no va a poder ser excusa para algunos abusadores porque tal síndrome no existe, ¿sí? Bueno, es nada. Lo que sostienen un grupo de psicólogos, muchos psicólogos. Y básicamente que dicen... los que trabajan con abuso sexual infantil. Claro. Que el DSM, que el SAP no es un síndrome, no es cierto, digo, no hay que usarlo como excusa de nada. Así que bueno, una buena. Bueno, perfecto. Nos estamos yendo, nos vamos. Se nos vino encima el cierre de la cortina. Y vos querés obligarme, digo, estoy siendo en vivo, a pedir disculpas por lo que dije sobre los perros. Es lo que pienso, no puedo traicionarme de ese modo. Así que no voy a pedir disculpas. Y les vamos a decir adiós. Bueno, no nos despedimos, Euge. Estamos haciendo radio, Euge. Eugenia, a ver. Eugenia de la Retaguardia. Producción en vivo, a ver. ¿Cómo andás? De Buenos Aires. Ajá. No te preocupes. Te llamé durante el programa porque queríamos entrevistarte por el tema de Laguna Brava, pero no te hagas problema, claro. que seguramente te estaremos llamando el miércoles que viene. Exactamente, vamos a estar charlando con alguien de La Rioja. No te preocupes, dale, te mando un abrazo gigante. Ningún problema, no te preocupes. Bueno, bueno, un abrazo. Y chau, nosotros Marcela. Nos vamos. Chau, chau. ¿Qué es eso? ¿Qué me sacás al aire cuando hablo por teléfono? Te vele cualquier cosa. Qué desprolijidad. Hacemos un cierre prolijito, te vele. Un cierre prolijito. ¿Sabemos hacer eso? ¿No? ¿No? No, no. A ver, intentémoslo. Dale. Dale, espera que pongo la cortina de vuelta. Nos estamos yendo, Euge. ¿Nos vamos? Nos vamos, exactamente. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Salvo que alguna urgencia haga sonar nuestro teléfono y aparezcamos por allí a través de laretaguardia.com.ar. Gran abrazo a quienes nos están escuchando en diferentes horarios en todas las radios del país que nos replican. ¿Nos vamos? Chau, chau. Ya nos fuimos. Chau, chau.